ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Siempre estamos ubicados en todas las plataformas virtuales, en Facebook e Instagram, para interactuar contigo también a través de esa otra dimensión, ¿no? Si quieres contarnos dónde estás, si estás de vacaciones, si estás trabajando también este domingo, claro, hay algunos que les toca los turnos de los domingos, bueno, nos cuentan ahí, piden alguna cosa especial para tenerlo dentro de la programación que tenemos en este día domingo aquí en FM, ¿ok? ¿Les parece? Vamos en el 7, baja un lugar también esta semana, el tema de Horro y Gente de Zona. Se llama Se Vuelve Loca y también nos vamos a quedar para que lo tengan fresco. En una de esas ingresa a nuestra programación aquí en FM, ¿ok? La lista 10, el destacado, que rota siempre toda esta semana. Se destaca ahí, ¿no? Nos vamos a quedar con The Weeknd. Escuchamos Sacrifice. 7. 7. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I always sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try, I don't wanna sacrifice, but I'm not. toughest parts can feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and look like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause all I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Recuerden que seguimos también con lo de la pandemia. Claro, hay que seguir cuidándonos durante todo este verano 2022. Ya hemos visto durante la semana que las cifras han aumentado y varias regiones y sectores en realidad han bajado a esto de la preparación. Siempre cambiamos un poco los aforos y hay reglas distintas hoy en día. Así que a mantenerse atento, a mantenerse con los cuidados correspondientes cuando vamos ahí a lugares como más masivos, mantener siempre lo básico, ¿no? La mascarilla, el alcohol gel y todas esas cosas que necesitamos para cuidarnos entre todos nosotros. Bien, vamos en el 6 aquí en FM, ok, la lista 10. Hoy es un lugar el tema de Farruko, ¿eh? Se llama El Incomprendido. Les quiero contar también que hay un cantante español, bueno, famoso, ¿no? Enrique Iglesias, que lanzó esta semana un nuevo EP que se llama Me Pasé de Remix, con 4 versiones del exitoso sencillo, ¿no? Del mismo nombre, grabado en el 2021, junto al reggaetonero, junto a él, junto a Farruko. ¡Mira qué bien! Bueno, este nuevo disco de este chico, ¿no? Presenta estas versiones y cita, obviamente, no solamente a Farruko, también está José Solano, Patrick Romantic y Ender Thomas. Así que ahí está la colaboración de Farruko hoy en día con un tema de Enrique Iglesias. Bien, nos quedamos con él solo ahora en el 6. Suena El Incomprendido. 6. Lista 10. Atención, chimoso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando no me mantenga, hablamos. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fuiste. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. El incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la juca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que vivo el testeo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. ¡Ocupa la discoteca! Que nadie me aconseje que estoy en robo feo. We'll be right back.

Some things look better, baby, just passing through. Las 10 que más gustan. Déjenme ok. Esto es Lista 10. Y atención, porque estamos ubicados ya en los tres primeros lugares de la Lista 10. Hay bastantes variaciones y realmente es una sorpresa, ¿no? En el 3 llevamos baja dos lugares esta semana. El tema de Sebastián Yatra se llama Tacones Rojos. Hay que contarles también a los fanáticos, oye, que le ha ido bastante bien en este inicio del 2022 a Sebastián Yatra, ¿no? Tiene más de 30 millones de seguidores en sus cuentas en las redes sociales. Y ahora es rostro de un perfume llamado Impact. No sé si han visto las fotos ahí a través de sus cuentas, ¿no?, personales. Se ve realmente guapísimo ahí mostrando su six pack, ¿ah? Y además con este perfume nuevamente en él. Y tiene pinta, ¿no?, para hacer un buen modelo. Impact se llama lo nuevo, un rostro de perfume que tiene a Sebastián Yatra ahí como artista principal. Nos quedamos con él en el 3. Suena Tacones Rojos. 3. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.